yo arranco la gira. ¿Dónde están borrachos con las manos arriba? Ya están pillando corte en el mambo. Esta jarra está loca y va a descontrolar. Ya están pillando corte en el mambo. Esta jarra está loca y nos va a hacer saltar. Y salten todos saltando, los quiero ver. Y salten todos sin parar. Guarda la jarra, que en la jarra está la pega. Esa que te da la pega no la vayan a soltar. Guarda la jarra, que en la jarra está la pega. Esa que te da la pega no la vayan a volcar. Yo arranco la gira, donde están borrachos con la...